dar un adiós, no bastará. La falta de un viaje es miedo y coraje. Aquí estoy y pienso todavía en ti. Sí. Desde ahora ya sé, no olvidaré los paisajes del mundo y las fotografías junto a ti. Pero yo despidiéndote mira desde lejos esas luces otra vez y luego apriétame y apriétame y no será jamás. Y mañana sé que estaré siempre solo, pues dime ahora lo que piensas despidiéndote. Pierdo tus ojos, busco el recuerdo, lo paro, despierto, te miro y me siento mejor, pero yo despidiéndote. Mira desde lejos esas luces otra vez y luego apriétame y apriétame y no será jamás. Y mañana sé que estaré siempre solo, pues dime ahora lo que piensas despidiéndote. Y si no llegará mañana, a tu lado yo estaré. Y si se acercará la noche, te lo ruego, piensa en mí. Me encuentro aquí sin entender, mientras un día muere. Cada noche era amor, y cada día era un error. Mis manos como por última vez y luego mírame a los ojos como fuera hace un año. Y mañana sé que estaré siempre solo, pues dime ahora lo que piensas despidiéndote. Mira desde lejos esas luces otra vez y luego apriétame y apriétame y no será jamás. Y mañana sé que estaré siempre solo, pues dime ahora lo que piensas despidiéndote. Oh.